Bueno, para presentarla un poquito más de lo que la presentamos de mañana, en realidad la idea de este espacio es tener un espacio de conversación con Marie Bardet, que tiene un poco el deseo de que podamos retomar algunas cosas que venimos conversando estos días, pero también como nos interesaba mucho compartir o que nos compartías en esta visita breve que estás haciendo a Montevideo, y gracias también de nuevo por el esfuerzo de venir por poquito tiempo entre agendas complejas. Un poco la idea era compartir cosas que estás pensando, que estás investigando, como artista, militante, que está bien en el borde o en el entre disciplinas, que también es algo que nos interesa mucho pensar y que estamos, dadas las características del seminario, también provocando un poco esa pregunta por en qué campos estamos, cómo pueden entrar en contacto, etc. La idea, solo para contar un poquito de la dinámica, es tener una hora de conversación. Voy a empezar moderando, proponiendo algunas preguntas para disparar la conversación, y después la idea, la segunda media hora, es abrir a una conversación donde gire la palabra, así que un poco esa es la propuesta, si les parece bien. Y esta conversación también la idea es compartirla después con escuchas de Radio Pedal, que es una radio comunitaria, colectiva, como para que también siga rodando y haciendo sus danzas por otros caminos. Bueno, Marie trabaja con filosofía, con danza. No voy a ahondar en todo tu currículum, así como gestualmente también lo reafirma. Y un poco empezar quizá invitándote a que conversemos, porque todo este seminario giró un poco en torno a la pregunta por la creación en espacios de enseñanza, la relación entre la universidad y lo que está pasando en nuestro presente como sociedad, cuál es el lugar del cuerpo para pensar y para actuar, digamos, en este presente que habitamos, tanto el académico como el más expandido de la vida misma. Y entonces, como alguien que habita los mundos de la militancia, de la academia, del pensamiento, del movimiento, preguntarte cómo ves o qué experiencias podés compartir que tengan que ver con, que han formado tu pensamiento sobre la relación entre el cuerpo y la universidad, y el arte y la universidad. Empezar quizá un poquito por ahí. Ok, bueno, gracias. Frente al vértigo, digamos, de tomar la palabra e intentar contar algunas cosas, me parece interesante partir de la cuestión de las experiencias, ¿no? Como de que puede ser una entrevista, una manera de narrar algunas experiencias. Y primero, escuchándote en la introducción, pensaba de qué manera hay una disrupción, ¿no? O sea, yo atravesé varias universidades donde se enseña arte, por ejemplo, primero París 8 y después algunas universidades en Argentina, donde vivo hace 15 años. Y siempre me pareció aberrante, o sea, lo pienso de esta forma, a partir del título de David Lapouchat, que son Movimientos aberrantes, que es una lectura de Deleuze, ¿no? Hay una aberración a querer meter arte en la universidad de alguna manera. Y me parece que es interesante pensar, o sea, en general, en mi experiencia ha sido, digamos, se ha manifestado de que hay, cada vez que hay una incomodidad hay algo para pensar. Entonces, el gesto o la imagen que tengo para narrar algo de esas experiencias de hacer danza en la universidad, de hacer filosofía con danza, de traer después algunos textos totalmente heréticos para la universidad dentro de la universidad, es lo que se dice en francés, estar el culo entre dos sillas, ya que pasamos 3 horas hablando y moviendo el culo a la mañana. Claramente tengo así como un registro imaginario bastante situado. Y es esa idea de que no tiene que haber una buena solución, ¿no? Hay una irrupción de pensar que vamos a hacer meter el arte en la universidad, porque es rarísimo pensar que vamos a formar artistas universitarios, ¿no? ¿Qué es formar un artista? Que es como si hubiera una suerte de progresión de aprendizaje para volverse artista y que tenés un diploma de artista es como totalmente aberrante de alguna manera. Pero me parece que es interesante pensar que esas aberraciones son justamente lo que nos fuerza a pensar, como dice Rolnick, y no lo que tenemos que resolver. Y particularmente en la universidad, y acá como en Argentina, como la que nombré en Francia, además estamos hablando de universidades públicas, entonces que de alguna manera, o por lo menos en mi experiencia, hay algo del tránsito por la universidad y por lo que conversamos esta mañana, creo que hay sensaciones compartidas, que siempre estar también el culo entre dos sillas, estando en la universidad, contra la universidad, con la universidad, ¿no? De alguna manera. Es decir, hay lo que llaman hacer universidad, es también todo el tiempo deshacerla, y a la vez sabemos que en los últimos, o sea, yo desde que tengo conciencia universitaria, cada un año, cada dos años, cada tres años, hay una huelga para defender la universidad con asambleas, ¿no? Sea en París, sea en todas las veces que pasé por una universidad como estudiante o como docente, una de las experiencias fundantes de la universidad son las asambleas, los paros, ¿no? Que eso hace universidad. Y a la vez siempre nos terminamos preguntando, bueno, pero nos pasamos el día hablando mal del trabajo académico y a la vez estamos defendiendo la universidad. Y creo que también esa aberración no la tenemos que resolver de alguna manera. Es decir, es muy importante que existan universidades públicas, sabiendo que habitándolas, las habitamos para desinstituir ciertas lógicas universitarias. Y que no es una contradicción en sí, es una paradoja que nos mantiene vivas, en el mejor de los casos. Entonces, de alguna manera, hacer en la universidad, hacer fuera de la universidad, hacer arte en la universidad, no hacer arte en la universidad, y hacer entre disciplinas, lo pensaría bajo el mismo gesto de sentarse el culo entre dos sillas y bancarse la incomodidad como forma de pensamiento, como algo que nos fuerza a pensar más que algo que tendríamos que lograr resolver. Y encontrar, por ejemplo, la mejor manera, o sea, la manera para que haya una buena formación en danza en la universidad. Probablemente no exista, porque meter cuerpos bailando en una universidad es meter lío. Y meter lío no se va a resolver en un excelente y buen plan de estudio, por más que tenga la sospecha de la charla del auto con vos, que están metiendo un súper buen plan de estudio, por ejemplo, sin notas, ¿no? Como pensando en estas cosas. Pero tal vez hay como, o en mi experiencia hubo siempre, o de a poquito después de querer como que se encasille bien y que encontremos la buena manera de meter la danza en la universidad, bancarse que es aberrante y que en ese desajuste de esa aberración, más que un problema que resolver, hay una ocasión para pensar, ¿no? Hay una ocasión para pensar y para transformar las prácticas. Sería un poco eso. Bien, y quizá ahora desplazándonos un poco de la preocupación más por situada de qué hacemos en un lugar como este de la universidad y yendo a hablar un poco más en general sobre también una pregunta que atraviesa el día de hoy en este seminario que tiene que ver un poco con la tensión entre el saber que el cuerpo tiene y la producción de conocimiento a través de la investigación, que es una investigación incorporada donde el cuerpo tiene un lugar central, no sé si centro es la palabra que caracteriza tu trabajo, pero que quería proponerte que conversabas con nosotros un poco de cómo encarás en tu trabajo, cuáles son las metodologías o las preguntas o las experiencias que, a través de las cuales vos abordás esas relaciones entre saber del cuerpo, producción de conocimiento con el cuerpo. Enorme pregunta. Primero creo que para contestar tengo que decir que no es en general, digamos, producción de conocimiento y saberes del cuerpo, sino que es de alguna manera saberes que vienen de una experiencia sensible, que habitan una danza que podríamos decir se deshace a sí misma todo el tiempo, se pregunta todo el tiempo por si realmente existe en tanto danza. Y que por otro lado no es producción de conocimiento en general, sino que en mi caso provengo de del campo de la casa de la filosofía. Entonces, para precisar, ¿no? Porque creo que no se puede contestar como generalmente a esa pregunta. Y después, a ver cómo contar, siempre narrar es como retrospectivamente, tal vez ahora puedo darme cuenta que a lo largo de mi trayectoria, primero, el espacio donde he encontrado, o la práctica en la que he encontrado una manera de poder dar, lo que llamo dar consistencia a pensamientos desde las prácticas de danza, fue la escritura, ¿no? O sea, hubo algo de la práctica de escritura, y sigue siendo una práctica que para mí es una de las maneras de dar cuenta de los procedimientos a partir de los cuales puedo dar consistencia a conceptos que circulan dentro de las prácticas corporales y prácticas de danza. Eso por un lado. Pero también lo mismo, la escritura de libros o de textos que circulan, no agota esta posibilidad de lo que llamas de esos saberes de hacer o deshacerse un cuerpo o saberes corporales. Por eso también pongo a la par, digamos, de la producción escrita o de la escritura, los talleres como el que hicimos esta mañana, que para mí también el formato taller es en un mismo plano otra manera de dar consistencia a esos vaivenes como una cinta de Möbius entre la experiencia y dar consistencia a esa experiencia. Cuando digo dar consistencia, no es que creo que la experiencia carezca de consistencia, sino que es mi manera para decir, hacer emerger bloques compartibles con una comunidad o con un entorno de lo que pasa adentro de algunas salas de ensayo, de algunos procesos de investigación en el movimiento, porque creo que hay ahí una reserva, una ocasión en muchas prácticas de justamente deshacer la idea, que es por otro lado muchas veces la idea de la filosofía o la de la sociología o de la antropología, de hacer una filosofía del cuerpo, sociología del cuerpo, antropología del cuerpo. Y creo que si se toma, digamos, en el acercamiento que podemos describir mal como acercamiento entre teoría y práctica, si se toma, digamos, desde la pretensión de teorías, de hacer teorías del cuerpo, haciendo del cuerpo un objeto de estudio, nos perdemos de una ocasión. Para mí nos perdemos de una ocasión que es la ocasión de desplazar el modo de situar nuestros pensamientos, ¿no? Y nuestras maneras de pensar. Y creo que hay una ocasión que no hay que perder de ciertos, bueno, un poco como estos tres días que organizaron acá, digamos, de poder hacer circular el pensamiento que emerge en las prácticas, que constituye las prácticas, entonces darles crédito de alguna manera para que circulen en otros ámbitos, porque muchas veces es en ámbitos muy cerrados. Y por otro lado, y eso tiene como efecto, por un lado, de desplazar la filosofía en lo que es la filosofía, ¿no? como institución, como historia de la filosofía, y al mismo tiempo es una doble exigencia, digamos, una exigencia de desplazar lo que se entiende como pensar y lo que se entiende como filosofía, y de desplazar también, o de exigir también a nuestras prácticas, para decirlo de alguna manera, de responder o de hacerse responsable de las maneras que tenemos de poner a circular ciertas imágenes y ciertos conceptos de cuerpo, ¿no? Es como una suerte de, a la vez, autorizarnos a pensar que cuando estamos en una sala moviéndonos, transmitiendo movimiento o haciendo un proceso creativo, estamos autorizarnos a decir que estamos pensando, pero al mismo tiempo esto tiene una exigencia, que es una exigencia de responsabilidad de que estamos también produciendo imágenes, conceptos, alianzas, y en particular en torno al cuerpo, ¿no? Y que por más que sea, que parezca obvio y que ya lo repetimos 1500 veces, la idea de pensamiento ha tendido a construirse en Occidente y en todas las derivas de colonización de los pensamientos y de los modos de pensar a partir de Occidente, en oposición al cuerpo. Entonces, cuando digo que se pierde una ocasión haciendo una filosofía del cuerpo como un objeto, se pierde la ocasión de destrabar, de destramar, de deshilachar, de destejer la relación instaurada entre pensamiento y cuerpo. ¿Sí? Eso es un poco lo que puedo decir. ¿Qué cambió? Yo Yo te venía preguntando sobre cuerpo, pero también hay una idea o un movimiento contenido en este último libro de hacer mundos con gestos, que de alguna manera propone una crítica a la manera en la que el cuerpo, al ponerse exactamente como objeto de estudio, se ha separado de las instituciones y las condiciones en las cuales ese cuerpo vive, le pasan cosas, etc. Y entonces este énfasis en los gestos y en la relación entre lo somático y el medio ambiente, me interesaba mucho como que conversáramos sobre qué otra, cómo disloca también las ideas de cuerpo, el pensar en un cuerpo que está en relación con un mundo, y así como está, que contaras quizá un poco ese libro, que cómo llegaste a esos pensamientos y qué hay ahí, qué premisas hay ahí, qué propuestas, y así como hay una crítica a aislar al cuerpo como objeto y a la manera en la que hay una separación conceptual a veces en las historias entre, no sé, por ejemplo, en un momento analizan la historia del trabajo y cómo se visualiza la historia de las herramientas, pero no a los cuerpos que las accionan. Y entonces también me interesaba pensar qué danzas podemos, qué historias de danzas y qué danzas podemos bailar que no aíslen las condiciones, las ecologías en las que están sucediendo. Sí. Acordate de toda la última parte de tu pregunta porque probablemente me la probablemente me olvidé. Tengo ganas que me cuentes vos lo que viste como danza leyendo el libro, pero eso va a ser la segunda parte de la entrevista. ¿Cómo llega Audrey Kerr? Depende, pues siempre hay millones de versiones de los hechos, pero Audrey Kerr aparece en las clases de Deleuze sobre Foucault. Que estuve trabajando, desgrabando en secreto. Y Deleuze tiene una obsesión en las clases sobre Foucault, que es lo que llamo su filosofía ficción, que es qué hubiera sido Foucault si no se hubiera cerrado a estudiar las sociedades europeas, y particularmente modernas y al final, digamos, griegas. Y fantasea Deleuze qué hubiera sido Foucault en Asia, ¿no? Que es como que sostengo que muchas veces nuestros modos de acercarnos a las cosas y de pensar las cosas es a partir de una suerte de ficción, ¿no? Leemos algo y nos hace, por ejemplo, leíste el libro y imaginas qué sería, no una historia del trabajo, sino una historia de la danza que no separe, digamos, nuestras herramientas del contexto, ¿no? Entonces, hay algo de la práctica de lectura que ya es una composición de algo. Bueno, Deleuze, leyendo a Foucault y dando clases sobre Foucault, está componiendo otra filosofía que no es la filosofía de Foucault, que es una suerte de engendro de Foucault en Asia. Y tiene una hipótesis, por supuesto, que es Foucault en Asia hubiera tenido como modelo, como idea de hombre, un hombre vegetal, ¿no? Pero no solamente un hombre vegetal, sino un hombre jardinería, lo que llamo del gesto de la jardinería. Y es muy, tal vez, sutil, pero lo que a mí me llamó mucho la atención, además de venir del campo y de tener un padre ingeniero agrónomo, que eso es la otra parte del raconto, que probablemente leyendo a Audrey Kerr se me conectó, digamos, con prácticas campesinas y prácticas de jardinería que habían sido, digamos, las prácticas alrededor mío hasta los 15, 18 años. Lo que Deleuze imagina leyendo a Foucault como hombre vegetal, como figura vegetal del hombre, no es solamente una figura, sino a partir de los gestos. Y para explicar esto, lo moviliza Audrey Kerr, lo trae Audrey Kerr, que no sabemos cómo Deleuze había conocido a Audrey Kerr, sobre todo porque insistió mucho en que no se había publicado. Nunca Audrey Kerr se publicó durante su vida como un libro, siempre fueron artículos, porque dice Deleuze en sus clases, nadie hubiera comprado ese libro, ¿no? Lo que es genial, en 2019 en Argentina se publica este libro y circula un montón. Bueno, esos son los insospechados, las vecindades insospechadas entre pensamientos y contextos que hablábamos esta mañana. Y lo que pasa en Audrey Kerr es que es uno, o sea, que viene de la etnobotánica, de ingeniero agrónomo, fue alumno de Mauss, o sea, está mucho en diálogo con la antropología, y insiste en considerar no el cuerpo por un lado, las herramientas por otro lado y las instituciones sociales por otro lado, sino la relación gestual que permite y que conecta cuerpo, herramienta, institución social, ¿no? Que es de alguna manera una lectura de Moss, una lectura muy, muy puntual de esa idea de montaje del gesto y las técnicas del cuerpo como con montaje psicosociológico. Lo que pasa es que siempre estamos, o sea, cuando veo esto me intriga y me interesa porque muchas veces estamos en problemas, porque cada vez que hablamos del cuerpo, como decía antes, es tal la herencia dualista que se tiende a hacer del cuerpo el objeto del pensamiento, ¿no? Y de separar el cuerpo como una suerte de objeto que podría ser asible biológicamente, sociológicamente, culturalmente, ¿no? Como que tendríamos que encontrar la buena llave, digamos, para entender el cuerpo. Ahí me parece que es más, o sea, la cuestión de los gestos, y eso me viene de lecturas, digamos, de intervenciones de gente del Departamento de Danza de París 8, que hace años que trabajan en esta idea de no existe el cuerpo, digamos, no existe el cuerpo con un artículo definido, existe lo que llamo una serie de gestos, ¿no? Una suerte de acumulación material-inmaterial, en la continuidad material-inmaterial, de relaciones que nos hacen y deshacen corpóreamente, podríamos decir, o corporeidades o corporalidades. Sobre esto creo que no vamos a llegar a una buena teoría del cuerpo, no vamos a llegar a porque cambiamos cuerpo por corporeidad o cuerpo por corporalidad, tenemos la nueva buena versión. Una vez más, no, vamos a estar en culo entre dos sillas o tres, en este caso, que es aún más vertiginoso. Y si los gestos, sin que sea una solución, es una manera de ponernos como en una situación relacional, como decíamos esta mañana, para pensar no sobre el cuerpo, sino desde gestos. Y insisto en esta idea de que pensar relacionalmente es pensar que a la vez la relación hace al cuerpo, y es, o sea, es condición de posibilidad y efecto, digamos, de esos estratos corporales que podemos ir pensando. ¿Qué sería una historia de la danza que no separe, digamos? Es muy interesante pensarlo, me parece que tenemos que pensarlo juntas, no se me vienen ahora imágenes, pero sí creo que hay una manera de interrogar las prácticas de danza, otra vez, o sea, en el sentido de prácticas creativas, pero también de prácticas de transmisión o prácticas de pensamiento, en cuanto a partir como de la inquietud, del aguijón de cómo no perdernos la ocasión de no hacer del cuerpo un objeto, sino de instalarnos en cierta relación corpórea y sensible con el mundo, ¿no? Y que eso puede ser más que, ah, bueno, entonces están estas danzas que están bien y estas danzas que están mal, sino cuánto asumimos que tenemos que hacernos esta pregunta a la hora de transmitir, a la hora de crear, ¿no? Es más como una suerte de tráfico de preguntas y de perspectivas que una nueva teoría del cuerpo. No voy a llegar a ninguna teoría nueva del cuerpo, y además no quiero, o sea, no quiero. Pero sí creo que hay maneras de formular preguntas en un contexto dado y una situación dada en la que prácticas de danza pueden ser una buena ocasión para eso. Bueno, yo sigo en la obsesión que este libro me ha producido. No, porque pensando un poco también en discusiones que se abrieron ayer, donde el tema tenía que ver con todo esto que estábamos hablando, pero enfocaba un poco la relación entre arte y lo social, entre lo que hacemos y la política, y cómo también nos coloca en el mundo desde nuestras prácticas, de nuestros saberes, cómo estamos, cómo habitamos ahí. Y una cosa que aparece en el libro, que me parece que ya está insinuado en lo que venís conversando, tiene que ver con este materialismo entre gestos, ¿no? Por eso de hacer mundo con gestos, pero el gesto no como este trazo inmaterial, evanescente, ¿eh? Sino cómo sería pensar un materialismo entre gestos. Entonces, pedirte que compartas un poco esa idea y quizá también invitarte a relacionarte con la pregunta de cómo ese materialismo entre gestos se relaciona con el poder, para pensar también en esos gestos, en qué mundo están y cómo están reproduciendo o resistiendo formas de poder que también atraviesan a ese materialismo entre gestos de alguna forma. Sí. A ver, ¿por dónde empezar? Podría decir que justamente la constitución, digamos, del cuerpo dentro de un esquema dualista no solamente ha definido el cuerpo como separado, higienizado del logos y del discurso y del pensamiento, sino que también nos ha dado, como decía esta mañana, una definición del espacio, nos ha dado una definición de la materialidad, ¿no? A partir de, si queremos hacer una genealogía muy occidental, pero a partir de la oposición entre res extensa y res inextensa, que ha sido como el... Hay una tormenta. Algo está pasando al nivel del sonido. Por ejemplo, es imposible decidir si este sonido... ¿Está llegando un avión? Eso. Acá, aterriza acá. Está buenísimo. ¿El sonido es material o inmaterial? Si lo pensamos en términos de es extenso o inextenso, es la trampa que nos tiende... El cartesianismo, digamos, ¿no? Entonces, pero muchos de nuestros imaginarios están habitados por esta idea de lo que es material es lo que es extenso. Bueno, entonces, si nos situamos desde otro tipo de relación entre corporeidad y pensamiento, o entre pesar y pensar, como lo formulé antes, necesariamente hay algo de la materialidad y del materialismo que va a ser redefinido, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pasa que Audricourt, que es este librito que estamos conversando hoy, Audricourt pertenece al Partido Comunista Francés, nunca renuncia, o sea, nunca se va del Partido Comunista Francés, y hay que saber que el Partido Comunista Francés es de los partidos comunistas de Europa, el último en desafiliarse con el estalinismo, o sea, hay que bancarse. O sea, es alguien que se quedó en el PCF durante... toda la historia del PCF, pero tiene una versión del materialismo, vamos a ver, o sea, que yo encuentro heterodoxo dentro, digamos, de un partido comunista absolutamente ortodoxo. Entonces, de alguna manera hago converger, o me parece que converge, por un lado, el hecho de no hablar del cuerpo en un sistema dualista, sino de gestos, y el hecho de pensar políticamente un materialismo histórico, en este caso, que cuestiona la manera en que se ha hecho, por ejemplo, la historia del trabajo, ¿no? Y deslizo la posibilidad de pensar que no es casualidad que una cosa vaya acompañada de la otra. Justo leo o retomo este libro, y empezamos con el delirio en cactus de traducir este libro, en el momento en que discusiones feministas, debates feministas y prácticas feministas se están metiendo también o están siendo tocadas por cuestiones en torno al materialismo, ¿no? Que si logro decirlo rápidamente, se van a cruzar, digamos, con la lectura que vuelvo a hacer de Audricourt en torno a dos puntos. Primero, la relación entre necesidad y deseo, ¿no? esa diferenciación histórica, ¿no? De primero la revolución social y después veremos sus cuestiones de mujeres, básicamente respuesta habitual dentro de la izquierda y del marxismo ortodoxo, ¿no? No se preocupen, en el momento en que hacemos una revolución, todos los otros problemas secundarios se van a resolver, ¿no? Es decir, una suerte de doble tiempo, que claramente hay algo de las olas feministas que atraviesan en particular, yo vivo en Argentina, pero la Argentina es la región que hace que ya es imbancable, insoportable esta distinción entre necesidad. O sea, primero el hambre y después el deseo, ¿no? Que justamente es algo que se vuelve a discutir de manera muy, muy pujante en este momento. Por supuesto, tendríamos que tomarnos el tiempo de pensar si es en términos de hambre y en términos de deseo que lo queremos pensar, pero por lo menos está planteado así, por lo menos en Argentina. Y por otro lado, a nivel de las prácticas, o sea, puedo contar a partir de qué lo pensé, porque no puedo hacer una teoría general de esto. Pero sí me pareció interesante pensar que una de las prácticas de meterse con la realidad social y política desde los feminismos que se inventó, que volvió a reflotar en los últimos años, es la del paro, ¿no? Esa decisión, a partir del asesinato por violación colectiva y empalamiento de Lucía Pérez en Mar del Plata, en octubre de 2017, se llama el primer paro de mujeres, o más bien que mujeres, nosotras paramos y luego nosotras paramos. Y ahí me empezó a obnubilar la idea que parar era un gesto, ¿no? Y que había en el gesto de parar, por supuesto, un gesto que podíamos pensar en continuidad con el gesto del paro obrero, pero también que estaba poniendo sobre el tapete una continuidad de gestos entre parar del trabajo asalariado y parar de todos los otros trabajos o informales o de las tareas de reproducción de la vida o tareas de malditas de cuidado, digamos. Y me parecía que, así como en Odricurse se encontraban los dos aspectos, con el paro de alguna manera se encontraba, por un lado, el hecho de pensarlo en términos de gesto, más que de cuerpo, pensar el gesto de parar, que además es un gesto evidentemente afirmativo, siendo supuestamente una suspensión, que eso creo que tenemos muchas herramientas de técnicas como Alexander, por ejemplo, para pensar que la suspensión del gesto es un gesto en sí, que no hay una oposición entre activar y pasivar. O sea, eso es muy importante para mí, decir el gesto no quiere decir la acción, porque el gesto también es la percepción y el gesto también es la suspensión. Y eso creo que veo muchas cabezas que hacen así, porque creo que somos una banda y un pueblo bastante que tenemos una responsabilidad de transmitir eso, porque es una división entre activo y pasivo que es constitutiva de construcciones de subjetividad y de relación con el trabajo, que sabemos muy bien desde nuestras prácticas que no existe tal y semejante oposición, y tenemos cierta responsabilidad de hacerle saber eso al mundo, digamos, que es tan evidente con todas esas cabezas que están haciendo así. Claro, sabemos que percibir es un gesto también, pero eso tiene una potencia, digamos, de irrupción dentro del pensamiento y dentro de las prácticas, que es, yo creo, en los mejores días de optimismo, bastante, bastante potente, que es muy potente. Y termino en torno al gesto de parar con esto, pero justo cuando empiezan los paros de mujeres, empieza a haber una campaña, no sé si la vieron, contra el paro, con una mujer que se saca una foto diciendo: no paro porque mi familia me necesita activo. Que es una manera de reforzar el presupuesto que parar es una pasividad, ¿no? Es genial, es genial. Y además que hay una necesidad, bueno, de esa imagen de la mujer activa que se duplica con la idea del winner contra el loser, ¿no? Que organiza absolutamente todas nuestras subjetividades trabajadoras de autoemprendedurismo, donde tenemos que ser súper activas y exitosas versus loser. Esto es un efecto contemporáneo de una oposición entre actividad y pasividad, ¿no? Ser pasivo está mal. Y además, hoy a la mañana, que trabajamos con el culo, claramente salir, digamos, el culo de la oposición entre activo y pasivo es claramente también participa de este mismo movimiento. El gesto de parar, pensar el paro a partir de ese gesto de suspensión, es también, digamos, es redistribuir entre necesidad primera y necesidad secundaria, como lo hace Odricourt, y es dar, digamos, redistribuir fuera de la oposición entre actividad y pasividad. Por ejemplo, para mí, pensar en términos de gestos me permite, digamos, poder narrar algo del proceso político del paro de mujeres en diálogo con las prácticas que podemos compartir acá. Bueno, no sé si fue muy claro. Clara distinta. Mi última pregunta, y después así circulamos la palabra. Preguntarte cómo han transformado o dialogan entre sí tu práctica militante con tu pensamiento filosófico y tus prácticas artísticas o tus prácticas filosóficas y tu pensamiento artístico, cómo ha mutado quizá desde el feminismo, pero también desde otras militancias, que cómo transforma tu y forma tu pensamiento. Creo que tengo con la militancia la misma relación que con la filosofía, que es siempre llegar tarde y para la cerveza, más o menos. O sea, no es que me considere, o sea, no es que pertenezco a una agrupación, ¿no? Es también el sillo entre el culo entre dos sillas, en el sentido en que siento que estoy acompañando una cantidad de procesos y dejándome atravesar por una cantidad de procesos, y particularmente, digamos, en Argentina, el proceso de asambleas de preparación al 8M, o sea, pero más que pertenecer, digamos, a un grupo militante, me estoy dando cuenta de la transformación de todas las prácticas, y es lo que más me interesa, de muchas prácticas en muchos ámbitos sin que necesariamente sean los ámbitos militares, ¿no? O sea, dando clases en universidades es como bastante... Digamos que mi militancia pasa más por los espacios cotidianos que por una práctica grupal o de agrupamiento, más allá de agrupamientos efímeros y fiesteros. ¿Ya? Sí, me parece que hay una, o puedo reconocer o decir que hubo una enorme transformación en los últimos años de muchos espacios, pero también de muchos espacios de la vida, digamos, de muchos espacios... como dicen muchos de los textos de los paros, de la calle, de la casa, del barrio, de la cama, ¿no? Y que no hay un espacio privilegiado para la transformación social, sino que hay un transversalismo de esos espacios. Después, muy concretamente, dentro de las prácticas, me parece que, un poco lo que decía esta mañana, esa inquietud por, en este momento, cómo tomamos la palabra, quién toma la palabra, y más que nada, ¿qué esperamos de la voz teórica en este momento? ¿No? ¿Qué fantaseamos de la voz teórica sobre los procesos políticos y feministas? Bla, bla, bla. Feministas con S. Ahora hay una gran disputa en Argentina, no sé si irá, pero feministas. Mujeres y disidencia, que es una suerte de vuelta atrás, porque el feminismo no era solo de mujeres, pero bueno. Entonces, hay una transformación, me parece, por lo menos a mí me trajo una inquietud muy fuerte de cómo se toma la palabra, qué esperamos de la producción teórica en este momento, qué voces y cómo hacemos circular, y qué voces hacemos circular, a partir de lo que Silvia Rivera Fusicanti piensa como el pudor de meter la voz y el efecto autoral de la escucha, que es una suerte de... No me gustan los tatuajes, si no me hubiera tatuado esto. Pero, ¿no? El efecto autoral de la escucha y el pudor de meter la voz como motores para repensar el modo de escribir, el modo de tomar la palabra, pero también el modo de desear la teoría, ¿no? Y probablemente no sea un momento en que vamos a de vuelta a tener la buena o el buen autor que nos va a venir a dar la verdad, tipo, ay, somos todas re fan de sino que me parece que hay una responsabilidad o una ocasión teórica para que la teoría se vuelva cada vez más caja de resonancia, de desplazamientos, que la nueva gran teoría explicativa, que es más incómodo porque no resuelve, no nos satisface la angustia de no tener exactamente la buena teoría para pensar, pero sí me parece que es una gran ocasión para transformar, para preguntarnos por nuestros deseos de teoría, ¿no? Y por las circulaciones de las autorizaciones a decir y a escuchar. Y eso va de la mano con lo que un poco trabajamos esta mañana, con esa cuestión de la política de la cita, ¿no? Porque también, y efectivamente, se ha transformado, creo, las fuentes bibliográficas que se trabajan, ¿no? Se ha vuelto necesario, evidente, no sé, yo no daba Monique Wittig hasta hace 2 años en mi clase, ¿no? Bueno, me ha pasado que empecé a dar Monique Wittig y que cada vez voy a más volver a leer Monique Wittig, o sea, ahí, por un lado, volver a leer textos que no se leían, pero también preguntarnos por cuál es la misma pregunta que por el deseo de teoría. ¿Cuál es nuestro deseo de cita y cuál es nuestra manera de relacionar la cita con la cita de autoridad o con la autoridad a pensar, ¿no? ¿Cómo volvemos a poder tejer entre citarnos entre nosotras, por ejemplo, ¿no? Citarnos en un plan horizontal y no solamente en un plan de autorización de la voz autorizada? Me pasó ayer corrigiendo un trabajo de una estudiante que cita a su compañera que escribió un artículo en la revista estudiantil del año pasado. Digo, hace 5 años no hubiera pasado que una estudiante cite a su compañera de curso en un artículo, en un trabajo que entrega como para validar una materia. Creo que eso sí es una transformación de la política de cita, que es una de las tantas transformaciones que se han hecho. Alguien que quiera una pregunta. Para poder hacer muchas preguntas. Qué bueno que nos conocemos ya. Sí. Está bueno ser más o menos sintéticas y ya que estuvimos practicando la pregunta de mañana. Sí. ¿Cómo en esto de la palabra y el lugar de lo escrito? Entre corporeidad y pensamiento, empezar, pensar, ¿cómo la palabra puede no... O sea, ¿cómo la palabra puede no ser meramente percepción así sólida, fija, que capture cosas? ¿Y cómo mover la palabra en el sentido de que podamos estar pensando, moviendo, y la palabra muchas veces, y sobre todo desde el plano... de la filosofía, el logos y todo lo que, como la historia en la que venimos, cómo puede la palabra no detener algo, capturarlo y ponerlo a mover? Que a veces, como que está muy bien escribir, pero a veces, como que estamos atrás de la captura de algo y no, a veces no se siente bien. Todo complejo, o sea, como es muy en el sentido de esa y capaz que responde las dos. Gracias. Te quería preguntar por tus prácticas de lectura, como en esto de los diferentes materiales textuales, y como también conectado con lo de la escritura, o sea, como una lectura también es una reescritura de un texto que siempre se está co-creando, y cómo, bueno, en relación con el movimiento, con la sensación también, y con la infinidad de textos a los que nos están atravesando hoy, virtuales, libros, artículos, cómo ese despliegue ahí de tanta información y de tanto signo y de tanto texto, o sea, cómo lo articulás con movimiento, sensación, afección, no sé, por ahí va la pregunta, por las prácticas de lectura. Como muchas veces las preguntas me dan ganas de saber, bueno, en el fondo vos cómo contestas esa pregunta y vos cómo practicas la lectura. Porque pero eso es muy interesante, porque las preguntas no surgen de la nada, digamos, sino que surgen de las propias prácticas, pero bueno. Me hace imaginar. Obviamente que hay grandes peligros, pero es muy interesante como cuáles son los criterios con los que planteas la pregunta. No, la palabra va a capturar o a parar una dinámica, pero eso tiene como presupuesto, primero, que la danza, como que el movimiento es puro movimiento y no tiene parate, suspensiones, enquistamientos y trabas, ¿no? Que no tiene sus propias maneras de capturarse all the time long, o sea, todo el tiempo. Y por otro lado, pretendería que hay una sola manera de pensar las palabras, como una suerte de alfiler para pinchar mariposas que vuelan, pobres mariposas. Tiendo... O sea, eso sería mi primera respuesta. Es decir, para captura ya tenemos bastante la disciplina de la danza, y para dinamismo tenemos una cantidad de escrituras dinámicas. Si ese es realmente el problema, ¿no? Poesía, droga, filosofía, en el orden que quieran, más o menos, pero... Y me parece que hay una gran trampa o por lo menos estoy cada vez más atenta a esa trampa, que es de pensar que la danza es una suerte de pura experiencia muda y que vendría a ser sacrilegiada por las malas palabras que vienen a nombrarla. La danza está llena de palabras. La pregunta es cuán responsable nos hacemos con las palabras que usamos cuando bailamos. O sea que lo pienso mucho más en términos de más vamos a asumir que nuestras danzas están llenas de palabras, más vamos a poder hacer lo que las viejas prácticas militantes llaman análisis de la práctica, interrogarnos por las responsabilidades con las que decidimos, con las palabras que usamos para hacer las cosas que hacemos, más que siempre pensar que el problema va a venir de la captura por la palabra. Se entiende que vendría de afuera. Con esto no resolví todo, pero sí me parece importante como sacudir el imaginario que está por detrás de una suerte de danza de la bella alma libre, libre de palabras, que vendría a ser sacrilegiada por el malo logos, ¿no? Ay, es inseparable. Vayan a una clase de danza, está lleno de palabras, no paramos de hablar todo el tiempo. Sí, no es lo mismo, o sea, sí, por supuesto, después, lo otro que puedo decir es, cuando empezamos a trabajar, como hicimos esta mañana, ¿no? Distintas maneras de articular y ejercitar prácticas de palabra con prácticas de movimiento, con prácticas sensibles, no quiere decir que todo movimiento es palabra, o que toda sensación es palabra, y que podríamos que descodificar, ¿no? Y dar cuenta absolutamente, perfectamente, porque encontramos un lenguaje que se superpone a otro lenguaje, y pensamos la danza como un lenguaje, el habla como un lenguaje, y op, encontramos unos super sistemas de correspondencia. O sea, ni traductibilidad absoluta, ni gran misterio inefable de nuestras experiencias sensibles, que están llenas y atravesadas, que no quiere decir que todo es lenguaje, ¿no? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que los modos de articulación existen. La cuestión es cómo revisamos los modos de autorizar esos modos de articulación, ¿sí? Ni superposición, ni gran lejanía. En el medio entre estos dos mojones, lo que vayamos inventando, lo que podamos ir inventando, pensando que, o por lo menos yo lo pienso en términos de articulación, no de dar cuenta, no de traducir, no de superponer, no de sí, poder hacer emitir una suerte de traducción, sí, eso, no traducción, sino modos de articulación. Enhorabuena, que prácticas de la articulación la tenemos un montón, porque sabemos un montón de articulaciones. Entonces, partir de nuestras articulaciones para inventar cómo se para observar cómo se articulan gestos y palabras e inventar otras articulaciones de gestos y palabras. Es lo único que puedo decir, pero es así. Lo mismo con la lectura. Chao. Hola, muchas cosas en realidad, como que en poco tiempo estuvo buenísimo un poco todo lo que charlaron. Yo me quedé con un par de conceptos medio colgados, capaz que un poco me gustaría que hablaras un poquito sobre esta idea o concepto del hombre vegetal, del hombre jardinería, que me quedó, o sea, no tenía mucho de dónde agarrarlo. Pero al mismo tiempo me pasó que en la mañana estuve leyendo a Lisa Nelson, un trabajo que tiene sobre Ante tus ojos, semillas de una retina de danza, donde ella habla mucho sobre cómo el cuerpo se está reacomodando constantemente ante la mirada del otro, cuando miro y soy mirado y tal. Y yo lo relacionaba con una práctica que hice el semestre pasado, que era como un intento de desaparición en escena. Entonces yo me tiraba en el piso y empecé a escribir sobre, bueno, ¿qué tengo que hacer para desaparecer? Bueno, la primera idea de movimiento que se me ocurra, dejarla pasar, sentir como las articulaciones van cayendo al suelo y hacer que sea como jugando a inventar un texto de cómo esa desaparición. Y todo esto relacionado con un poco la idea de dramaturgia en la danza comparada con la dramaturgia en el teatro. Me pasaba un poco que el teatro es como que el cuerpo está, pero no está siendo el objeto de lo que estoy mirando, sino que como si no lo pudiera ver, ese cuerpo está invisible, yo me imagino un personaje o una historia o una emoción, depende de la hora, lo que esté viendo. Y me daba cuenta esta mañana, un poco pensando en todo esto, cómo la dramaturgia, la danza, iba mucho más relacionada a la escritura y mucho menos a esto de la escenografía, o los colores, las luces, el clima, la escena, ¿no? Cómo había una bajada muy, muy directa a danza-escritura cuando pensabas la dramaturgia y cómo el cuerpo en escena podría estar ahí muerto, quieto, y sin embargo está diciendo un montón de cosas que yo, bueno, con esta idea como la desaparición, está hablando un montón a partir del no movimiento y a partir del gesto y cómo, bueno, la mirada, la escritura, la escena, cómo se están ahí retroalimentando. Te decía, era un montón de cosas para capaz de llevar a este hombre vegetal que yo, cuando nombraste el concepto, lo primero que se me ocurrió fue como esta idea del cuerpo en estado vegetal de esta persona que no se mueve, ¿no? No sé si era por ese lado, pero bueno, un poco se abrieron un montón de ideas y de preguntas, así que nada. Es lo que quieras. Dime la sensación. Ahora. Hablar, escuchando, escuchar, hablando. Lisa Nelson tiene un súper texto y una excelente práctica que consiste en leer el espacio, ¿no? O sea, puedo contestar y hacer trampa diciendo hay algo de la idea de que la lectura es una, o sea, es un poco en la misma dirección, ¿no? Como que la lectura es un, si la percepción es un gesto, el efecto autoral de la escucha también puede ser el trazo de la lectura, ¿no? Que cuando estamos leyendo estamos componiendo una lectura, ¿no? Entonces, es un poco la, en ese texto de Lisa Nelson es muy hermoso esa idea, ¿no? que empezar a bailar es leer el espacio. Y en las prácticas, digamos, también vino este año a Buenos Aires y pude compartir con ella un rato. El hombre vegetal, más que hombre vegetal, es hombre gesto, jardinería o cultivo de las plantas y cultivo de los animales. Igual no me quiero meter demasiado mucho más en Audrey Court, pero más que vegetal en tanto vegetativo, como si fuera un problema de quién se mueve más que quién, porque no sabemos si las plantas se mueven menos que nosotras. No tenemos mucha sospecharía bastante lo contrario, de hecho. Sí, uno de las imágenes, ya que fue una suerte de libre asociación de imágenes, me voy a autorizar lo mismo, es la idea, o si conecto con algo de esto, es que dentro de la práctica, que mi práctica es esencialmente una práctica de improvisación y de improvisación grupal, llega este momento de atención, ni activa ni pasiva, donde se empiezan a dar modos de decisión que son tropismos, ¿no? Que son modos tropismos o tendenciales de tomar decisiones, donde no sabes más bien si es el entorno que decide o si sos vos que decide, y probablemente sea un modo de relación entre los dos. De ahí, digamos, cierta fascinación o gusto por unas preguntas en torno no tanto al modo animal de pensar la organización o desorganización o los modos de vida políticos, sino un modo vegetal, ¿no? Igual estoy como, no es que lo tenga súper súper claro, pero sí me parece que pensar que hay modos de decisión colectivas que pueden ser más del orden de la clorofilia o del heliotropismo que del gran acuerdo consensual, por supuesto, por un lado, como en prácticas de improvisación, levanta, subleva el problema de la responsabilidad, pero por otro lado, creo que nos permite salir de una falsa oposición entre determinismo o libertad o entre espontaneismo o programática organizacional. ¿Sí? Y creo que hay algo de la figura vegetal o del gesto vegetal para pensar modos de decisiones políticas o modos políticos de decisión, que es un terreno que para mí hay que seguir explorando, o que les tiro para que lo pensemos juntas. Eh, Yo quería saber si qué pensás o si pensás algo sobre la relación gestual que conecta los cuerpos en las redes y con las redes sociales ahora, si te parece que algo distinto ahí o para pensar. En realidad es una pregunta bastante idiota y seguro la mayoría me odia. Te quería preguntar cuál es tu droga preferida y si crees que tu droga preferida y la perceptibilidad, cómo se permeabiliza con ella. Mi droga preferida es perder la cara. Y más que alteración de la perceptibilidad, un poco lo que trabajamos esta mañana, ¿no? Pero me parece que es redistribución de las relaciones. No tengo idea de lo que pasa con las redes. Sospecho, no sé, todo lo que puedo decir exactamente su contrario. Tengo un problema con pensar, por un lado, que es un cambio absolutamente drástico y necesariamente condenable. Creo que muchas veces se idealiza una suerte de contacto humano contra el contacto con la máquina, pero no existe contacto humano sin máquina desde hace muchos siglos, entonces no entiendo por qué, para qué lado ir. Lo único que puedo llegar a decir son dos cosas, pero muy mínimas, que probablemente no contesten y son muy lejos de ser una gran teoría. Es, por un lado, en dispositivos de escucha, como, o sea, en dispositivos de clase, como en dispositivos de edición, de publicación, estoy obsesionada por la cuestión de la escucha. Entonces mi pregunta sería, pensemos qué dispositivos de escucha están promoviendo las redes sociales, ¿no? Escucha control, escucha co-construcción, escucha... Y por otro lado, sí le he encontrado, digamos, o he pensado algo en raíz a eso, es la reducción, pero que no es un problema de las redes en general, sino de cierto pensamiento de la red en términos de me gusta, no me gusta. Y de qué manera, muy concretamente, en Argentina, en el discurso en torno a la legalización de la ley del aborto del año pasado, ¿no? Nos ha pasado algo muy brutal entre el 13 de junio y el 8A. ¿No? El 13 de junio pasó en diputados, el 8A perdió en senadores. Y en el medio hubo, por supuesto, una gran campaña de la Iglesia, pero también hubo una suerte, de reducción de todo lo que se venía pensando en torno al aborto. Incluso, por ejemplo, una de las cosas que me parecen más fascinantes es que en torno a todas las asambleas, discusiones en la calle, en las casas, en los bares, en torno a la ley del aborto, se empezó a replantear totalmente las prácticas de saternidad, de maternidad-paternidad. Es bastante interesante. Y se redujo en 2 meses a pañuelo verde, pañuelo celeste, me gusta, no me gusta. ¿No? Hubo, pero no lo pienso tanto al nivel de la tecnología, sino al nivel de la reducción del pensamiento a una cuestión de gusto, ¿no? Y de positivo, negativo, me gusta, no me gusta. Y creo que ahí sí puedo identificar como una trampa de la lógica, más de la lógica del sentido que impone un me gusta, no me gusta, que una gran condena a las redes. Más que esto no te puedo decir nada porque no sé, voy viendo. Para agregar a eso de la despenalización del aborto del año pasado, quería hacerte como una pregunta bastante política en cuestión a como todos estos cambios que parecen que se dieron de una manera, si bien capaz que venían sucediendo hace varios años en Argentina, pero como que el año pasado y este sobre todo también en las redes sociales, creo que acá del otro lado también fueron mucho más visibles. ¿Qué relación pensás con todas estas marchas y todas estas movidas en cuanto al rol? Bueno, no importa. Pero en un gobierno, por ejemplo, de derecha, por ejemplo, que como en este gobierno de Macri sucedieron muchas cosas, muchas movidas políticas, muchas movidas feministas, y quería saber un poco qué pensás. Ta. Voy a cerrar con una uruguayada. Ta. No creo mucho en que podamos hacer, o yo por lo menos no puedo hacer, pero en general no podemos explicar acontecimientos políticos tal como puede llegar a ser, ¿no?, con todas sus contradicciones y problemáticas el movimiento feminista, a partir de una suerte de genealogía donde podríamos decir, ah, es porque hay un gobierno conservador, entonces hay más movimientos sociales, o es porque es un gobierno progresista, entonces hay más, o sea, no creo que así se piense la política, y además me parece que estamos haciendo otra cosa que lecturas de coyuntura, digamos. Si le inserta que habría que ver cuáles son los otros gobiernos que no estén tomados en este momento del mundo entero por un discurso securitista, ¿no?, de la seguridad, que parece que además es una temática bastante uruguaya en este momento, sí me parece que lo que podemos leer como una suerte de peligro de esos una captura, ahí sí, en esos términos, una captura de estos movimientos por un discurso securitista, un discurso de la seguridad, ¿no?, que hace que concretamente hoy te tomas un tren en Buenos Aires, un metro en Buenos Aires, y tenés dos audios, uno al lado del otro. Es el primero, 8 de cada, o 10% de las mujeres, o 8 de cada 10 mujeres ha sufrido un acoso en los transportes públicos. Un segundo de pausa. Instalamos 15.000 cámaras de seguridad nuevas en los trenes para viajar más seguros. O sea, esa idea y esa captura neoliberal en la alianza entre neoliberalismo y ese discurso de la guerra total, ¿no?, que es exactamente el discurso de Piñera en Chile hoy, precisamente, hace correr un peligro muy grande de captura punitivista y securitaria de una liberación de la voz, vamos a decirlo, y de la posibilidad de hacer ver situaciones de acoso o situaciones de violencia que antes estaban invisibles. Eso creo es para mí una de las tramas, digamos, entre gobierno neoliberal y movimientos feministas que son las más problemáticas, ¿no?, y que es una suerte de urgencia en este momento de cuáles son las maneras de lograr pensar nuestras prácticas transformadoras de contra una pedagogía de la crueldad, como decía Rita Segato, o de poder hacer mundos más vivibles, sin que para eso esos mundos más vivibles pasen por instalar más cámaras de seguridad para denunciar las situaciones de acoso, ¿no? Eso para mí es la disyuntiva del momento, que es una disyuntiva súper urgente porque va muy rápido y muy relacionada con la alianza que hay, o la asociación natural, ¿no?, o la asociación histórica que hay entre el discurso neoliberal y el discurso de la seguridad en términos de guerra total. Y ahí eso es lo que podría contestar más como problemática que como relación de causa-efecto. Bueno, muchas gracias, Marina.